Bienvenidos a otro episodio de Poco Común, después de una larga pausa del episodio anterior. Este es el episodio 249 de Poco Común. Yo soy Source de Zeta y, como de costumbre, les doy la bienvenida a este podcast y a este episodio, donde pues retomaré un tema que solo había presentado una vez, pero que había dejado en el tintero por bastante tiempo, más que nada por lo complejo y lo laborioso que es preparar este tema, pero vale la pena tomarlo y tiene que ver con historia y con nostalgia. Vamos al audio de intro y empecemos con el tema. Y bueno, pues el tema de esta ocasión tiene que ver con pues la vida cotidiana en cierta época, la vida cotidiana en antaño. En este caso, lo que era la vida cotidiana en la década de los 50, en 1950. Entonces, pues, así que esto está, pues, más o menos similar a lo que hicimos con, pues, el tema de la vida cotidiana o la vida en antaño en los 30s, y sobre todo recordar que, como lo estoy haciendo un aproximamiento más, pues, a la gente común, a lo que hacía, a lo que le gustaba, a sus hábitos y a lo que había en el entorno, pues tengo que hacerlo muy localizado, muy para México, que es, pues, mi país y mi región. Y pues no puedo hablar en términos generales de todos los países, porque pues ya realidades cotidianas de la calle pues varían mucho de país a país. Incluso aquí en México, a diferencia de Estados Unidos, hay muchas diferencias. Entonces, pues sí se tiene que hablar a nivel más local. Y bueno, pues los 900, la década de los 50 se caracterizó por muchos cambios sociales, de paradigma, de forma de pensar de la gente, de forma de vivir de la gente, y de avances tecnológicos y de modas. Porque recordemos que en los 50, pues prácticamente fue la época que sucedió después de las grandes guerras, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues se empezaron a ser más accesibles y a empezar a tener avances tecnológicos, pues gracias a todo lo que se fabricó en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y también, pues, fue un periodo que más o menos a muchos países fue de prosperidad, debido a que, pues, todavía en los 40, pues, golpeó mucho lo que provocó la Segunda Guerra Mundial, y los 50 ya fue como la década en que empezó a haber una recuperación económica y social de las naciones involucradas. En el caso de México, recordemos que pues hubo participación debido a que se envió un batallón aéreo. Fue lo único que en lo que participó México. Entonces prácticamente no tuvo mucho impacto negativo la Segunda Guerra Mundial, sino más bien el impacto fue positivo. ¿Por qué? Porque pues en esa época las naciones que estaban involucradas directamente en la guerra pues estaban gastando recursos a lo bestia, y pues tuvieron que limitar esos recursos para la gente común que no estaba pues en su vida cotidiana. Y pues de eso se benefició México, porque pues con bastantes recursos que teníamos ya aquí, pues fuimos los que empezamos a proveer recursos y mano de obra para las diferentes naciones, desde petróleo, minerales para la manufactura y muchas cosas. Y esto nos dio cierta prosperidad económica que pues repercutió y pues disparó el desarrollo del país en los 50. Y bueno, empecemos primero con el entorno. En este, algo que se caracteriza de esta década es, primero, recordemos que esta década fue muy grandemente retratada por el cine, ya que pues da lo que fue llamado la época dorada del cine mexicano, sucedió precisamente en esta década, desde finales de los 40s y todo a lo largo de los 50s, pues se hicieron grandes producciones cinematográficas que tuvieron mucha popularidad y que tuvieron muy buenas historias y muy buen trabajo de producción, entonces pues hubo películas legendarias, y pues aquí fue cuando se hicieron famosos muchos actores y cantantes de la época. Sobre todo pues mencionar a Pedro Infante, que pues fue un actor y cantante que pues fue el gran ídolo del país y pues el gran actor, cantante, galán, que pues todos la admiraban y todas sobre todo. Y esta época de los 50 pues se caracterizó porque pues fue una época de urbanización intensiva. Si bien nuestro país siempre ha sido centralista, de que la mayoría de los recursos y el desarrollo se da hacia las pocas ciudades que son céntricas y los estados que son periféricos, o ciudades o pueblos, pues reciben en segundo término mucho de los beneficios de los avances. Entonces pues aquí se dio el gran desarrollo de los grandes centros urbanos, principalmente el Distrito Federal, la ciudad de Guadalajara y Monterrey, que siempre han sido las tres principales ciudades que han llevado pues la ventaja de recibir la mayor cantidad de recursos. Y debido a este crecimiento urbano muy importante, pues también la gente que vivía en el campo pues no recibía tan buenos beneficios económicos. Había pues cierto grado de pobreza en el campo, entonces hubo mucha emigración de los del campo hacia las ciudades. Entonces pues también la cantidad de gente que empezó a vivir en las ciudades pues fue cada vez más grande. Esto hizo también que pues el desarrollo inmobiliario, arquitectónico, urbanístico de la ciudad pues se transformara para dar cabida a tanta gente. Por ejemplo, pues por mucho tiempo la mayor parte de las colonias en el Distrito Federal pues se constituían por, ya sea por casas pues humildes, de construcción pues un tanto improvisada, o viejas casonas que habían sido transformadas para recibir a más residentes. De ahí que de hecho nacieran las vecindades, que pues eran casonas o casas tipo para campesinos, para hacendados más bien, que llevaban en caballo con toda su servidumbre y todo eso, con muchas habitaciones, y que pues estas con un patio central pues se convirtieron en vecindades. Prácticamente cada habitación de una vecindad de estas grandes casonas pues se convertiría en una vivienda de una familia, y pues los patios centrales serían de uso común, por ejemplo para lavaderos donde la gente lavaba su ropa, para los baños y otras cosas. Y había pues por lo tanto mucha interacción de comunidad en estas vecindades, que pues todavía subsistieron en esta época, pero que empezaron ya también a ir en decadencia, porque pues ya se empezó a tener impacto sobre todo el trabajo ya de la planeación urbana que pues quiso impulsar el gobierno de la ciudad, con algunos pues apadrinados, algunos arquitectos apadrinados, la verdad. Siempre ha sido eso, siempre como que ciertos personajes de la academia siempre son favorecidos por el gobierno, y pues en este caso también hubo el grupo de arquitectos favorecidos por el gobierno de del Distrito Federal, que pues le dieron los grandes proyectos urbanos. Sobre todo aquí ya se empezaron a construir los primeros unidades habitacionales como la Unidad Juárez, que quedó en la Colonia Roma y que pues desafortunadamente no sobrevivió al sismo del 85, pero fue las primeras unidades habitacionales que pues fueron bien planeadas, con jardines, con parques, edificios muy grandes con un montón de departamentos, con todos los servicios, con estacionamiento, o sea, bien planeados, pues para tener, darle vivienda a mucha, una gran cantidad de gente en un espacio pequeño. También pues esta modernización de la ciudad se vio reflejada en un gran icono de la Ciudad de México por varias décadas, que fue pues la Torre Latinoamericana, que fue construida en esta época, en los años 50, se construyó la Torre Latinoamericana, que por varios años pues ostentó pues el título de ser el edificio más alto de toda Latinoamérica. Y por cierto, construido por la aseguradora latinoamericana, pues de ahí su nombre, Torre Latinoamericana. Entonces pues esta fue esta torre de oficinas de muchos pisos, algo que también caracterizaba sobre todo las casas nuevas, para aquellos que pues podían costearlas, que podían comprarlas, porque obviamente pues alguien de bajos recursos pues no podía comprar una de estas casas o un departamento, es que se construyeron casas muy al estilo, sobre todo Art Deco y del brutalismo. El chiste es que en esta época vemos la construcción de estos edificios que tenían escaleras así como de mármol o algo así como mosaico el piso. Se caracterizaban estos edificios porque eran muy oscuros por dentro, no había mucha iluminación. De hecho, todavía se ven muchos de estos edificios en pie, pero la verdad es que estructuralmente no eran tan resistentes, porque en esta época todavía no se aplicaban normas para la sismicidad de la ciudad. Entonces pues muchos de estas construcciones con el tiempo se han ido derrumbando, pero todavía existen muchas casas y algunos edificios de departamentos con esta arquitectura, que también tenían pues ventanas pequeñas, esquinas muy redondeadas, un tanto, como dije, siguiendo un poco el estilo Art Deco en mayor o menor medida. Ventanas pequeñas con protecciones que están muy decoradas, departamentos más o menos amplios, pero sobre todo, como dije, lo que caracteriza a estos edificios es que aunque decorativamente todo por dentro estaba bien integrado, no estaban pensados para tener mucha iluminación por dentro. Entonces no tenían tantas ventanas, sobre todo no estaban bien colocadas para iluminar bien los departamentos. Y estos edificios, creo que es lo que más notorio ves cuando entras a ellos, qué tan oscuros están por las escaleras, o si estás dentro de un departamento, el único habitaciones que reciben luz son las que quedan al frente, que son las únicas que tienen ventana, y las que quedan al fondo, como no tienen ventanas, son completamente oscuras y muchas veces tienen que estar todo el día con la luz encendida. Bueno, están curiosos, pero la verdad es que se me hacen un tanto deprimentes. Y pues obviamente adaptados para las necesidades de esa época, muchas de esas casas y edificios. Entonces es mucho del entorno. Aquí ya se construyen las grandes vías, empiezan a construirse las grandes vialidades de la ciudad, grandes avenidas y sobre todo la primera vía rápida, que fue el viaducto, El viaducto fue la primera vía rápida de la ciudad y fue construida en esta década. Y pues la gente, pues ya empezando ya acostumbrándose pues a convivir con los autos, a los intensivos tránsito de autos por todos lados, pero también ya se empezaban a modernizar los transportes públicos. Los tranvías que ya tenían tiempo en la ciudad, pues ya los reemplazaban por modelos más recientes, también muy a la estética de esta época. Como dije, igual siguiendo este estilo como Art Deco, formas redondas con molduras metálicas y cosas así. Entonces los vehículos también eran así, los tranvías también, los camiones, que también se fueron modernizando, también tenían esta presentación. Pero sobre todo los autos, los modelos de auto de esta época eran muy icónicos, muy distintivos, y cada vez eran más accesibles a más gente el poder tener un auto. Todavía era pues un gasto muy fuerte, pero ya empezaban a tener gente de clases sociales más bajas y acceso pues a comprarse pues un auto para ellos mismos. Los modelos que eran muy comunes en esa época eran los de, sobre todo los de Ford y los de Chevrolet. Eran muy comunes esos, todos redondos con una gran parrilla metálica enfrente, bien pesados, que eran pues construidos todavía con completamente de fierro toda la carrocería del auto. Entonces pues sí, eran autos bien pesados y un poco peligrosos. Popularmente, según me decían mis padres, a esos modelos de autos, por su forma, le llamaban las hamburguesas, por esa forma redondeada que tenían muchos de esos autos. Y había una costumbre que se hizo muy popular en esa época, una costumbre un tanto peligrosa, que era torear los autos, que de hecho hay videos en YouTube de esa época donde se ve precisamente cómo los peatones al atravesar la calle hacían esa tontería de torear los autos, que era pararse pegaditos a los autos mientras iban atravesando. Se paraban a un lado de ellos atravesando en cualquier parte de la calle, y así nada más hacían el pase, así como si fueran toreros de que los pasaban, pero se paraban pegaditos a esos autos. Y pues así muchos peatones, hay varias filmaciones de esa época con gente haciendo esa jalada. Entonces sí, este era el tipo de autos que transitaban muy comúnmente en la ciudad. En cuanto a alimentación, pues simplemente se diversificó un poco más debido a que pues las ciudades crecieron y estas pues exigían pues recursos, insumos para los grandes mercados que se estaban empezando a establecer en estas grandes ciudades, donde ya no solo era la producción local o de los estados cercanos a las ciudades, sino que ya con los autos ya en uso más masivo y con más carreteras a lo largo y ancho del país, pues empezó ya a haber consumo en las ciudades de productos de varios estados del país. Y más que México siempre se ha caracterizado pues por ser un productor muy abundante de productos alimenticios, de verduras, frutas, granos, carnes y demás productos alimenticios, Entonces, pues ya empezaban a experimentar muchas casas, pues hacer alimentos un poco más elaborados con diferentes ingredientes, algunos incluso inspirados en recetas de otros estados del país, porque de hecho es algo que pues debemos recordar, que la gastronomía mexicana es suficientemente diversa como para pues llenar libros y y proporcionar recetas para todo un año de diferentes regiones del país. Entonces sí empezó a haber un poco de influencia de otros países, pero no tenía tanto impacto. Entonces pues todavía era muy común que pues ahora la novedad era simplemente preparar platillos de otras regiones del país. Si acaso la que tuvo más influencia fue pues Estados Unidos con sus diners, que pues recordemos que en esta época fue cuando también empezó el surgimiento de ritmos mucho más transgresores, más para jóvenes, para adolescentes, como el rock and roll. Aquí en esta época es cuando se popularizó, se inventó el rock and roll en Estados Unidos, y no tardó mucho, con una diferencia de unos meses, en llegar esa música acá a México. Y como iba a decir, pues en cuanto a la comida, pues también aquí hubo uno que otra fuente de sodas, que así es como se le llamaba a aquellas que estaban inspiradas en los diners, en los restaurantes tipo diner de Estados Unidos. Estos restaurantes, pues con una estética muy característica, donde pues llegaban los jóvenes en auto pues a comer, sobre todo a convivir, pero pues a comer algo más pues más informal. En este caso pues hamburguesas, hot dogs, que también llegaron aquí, este tipo de diners, malteadas, sobre todo se popularizaron mucho las malteadas. Y también pues hablando de alimentos, pues también empezaron a popularizarse aquí en México los refrescos. Llegó la Coca-Cola, la Pepsi, el Orange Crush, y no me acuerdo qué otras marcas de Estados Unidos, y se crearon muchas marcas de refresco también locales de aquí de México, refrescos, sodas o como les quieran llamar, estas bebidas gaseosas. Pues empezaron muchas marcas a consumirse. Obviamente, como todavía era pues un tanto de lujo comprarse un refresco, pues no era algo que consumiera la mayoría de la gente. Es como que los refrescos pues fue algo más de consumo para fiestas, sobre todo era cuando se compraban. Y pues toda esta boom de cultura pues fue incentivado por un gran invento. Ya de por sí ya estaba todo lo que eran programas de radio, eran súper populares. Casi todo mundo tenía una radio en su casa, y eran más o menos baratas, y pues había bastante contenido en radio, radionovelas, programas en vivo, con música en vivo, noticieros y demás cosas que pues ahí mantenían a la audiencia a lo largo del día pegada, escuchando música, pero sobre todo escuchando muchos tipos de programas de radio. Pero sobre todo el invento de telecomunicaciones que se popularizó y que se creó en esta década pues fue la televisión, que pues como en muchos países la televisión, pues aunque fue un invento bastante revolucionario y llamativo, pues los aparatos de televisión en un principio eran bastante caros. Entonces, pues solo la gente de altos recursos podía tener una televisión, o algunos las compraban a crédito o hacían como una colecta para comprar una televisión para la comunidad, o se las ingeniaban de alguna forma para tener una televisión algunos, gente de clase baja. Pero ahí se dio un fenómeno muy similar al que sucedió en otros países, que pues algunos que alcanzaban a juntar el dinero suficiente compraban una televisión y pues la ponían a la disposición de la gente, pero como forma de negocio. O sea, montaban como una especie de salas de cine improvisadas dentro de las casas con una pantalla de televisión, y pues le cobraban a la gente para entrar a ver por cierto tiempo la televisión. Llegas a ver tal programa de televisión, órale, te cobro para que veas ese programa de televisión, te termina, o te vas, o te cobro extra por el siguiente programa de televisión. Y pues la televisión, que empezó con se me fue ahorita el nombre de... ¿qué nombre tenía? Telecomunicaciones no era. El chiste es que aquí surgió de dos televisoras privadas que conformarían lo que eventualmente sería Televisa. Aquí fueron las primeras televisoras, las de Televisa, las que pues empezaron a producir programas en televisión. La mayoría programas en vivo, ya que pues no había formato de grabación, todavía no existía un invento para grabar video como tal. Y de hecho las grabaciones para televisión, como películas o comerciales, eran grabados en en rollos de película, en celuloide. O sea, mandaban rollos de película, proyectaban en una sala, en la televisora, estos rollos de película, y simplemente hacían un montaje para que una cámara específicamente transmitiera la proyección de ese rollo de película de ese comercial. Y de hecho la mayoría de los comerciales de televisión, la mayoría de programas de televisión, sobre todo los de variedades y eso, y siempre tenían patrocinio, todos ellos, la hora de no sé qué de tal marca, y así, o sea, la gran mayoría eso. Y había programas infantiles, había programas de música en vivo, de concursos, noticieros obviamente, y muchos otros. Sobre todo mucho de la programación de televisión de los primeros años pues era en vivo, no eran grabaciones. Si acaso una que otra película, a veces, que todavía en ese entonces pues no era común que pusieran películas en ese entonces, pero también pues compraban luego grabaciones de otros países. Y empezó también lo que fue el doblaje en México de programas de televisión extranjeros. Entonces empezaron a comprar programas, sobre todo a Estados Unidos, para transmitir en televisión, y pues hacían doblaje de esos programas de televisión. Y en cuanto a programación infantil, aparte de que había programas infantiles en vivo que contaban cuentos y cosas así, pues también compraron dibujos animados sobre todo de Estados Unidos, pero también compraron anime. Ya desde entonces compraron anime. Me cuentan que muchos series de anime de los 60, no de los... pero eso fue en los 60, sí, cierto. Ya me estoy brincando. No, en los 50 pues fue más que nada lo de Estados Unidos, pues Looney Tunes, todo eso, Popeye, Betty Boop, etcétera. Todas esas caricaturas o dibujos animados de clásicos de Estados Unidos, pues los compraron y los doblaron para televisión mexicana. Ahora bien, ¿qué otro aspecto me falta hablar de esta época? Educación, sí, cierto. La educación en esta época, pues debido a las reformas y a la gran prosperidad económica que había en las ciudades y a las reformas pues sociales del gobierno, pues ya se dio lo que fue la educación pública gratuita. Entonces ya se construyeron masivamente, sobre todo en ciudad, y ya más tardíamente afuera de las ciudades, escuelas gratuitas. Ya primarias, secundarias, muchas veces nada, llegaban hasta secundaria. De hecho, muchas secundarias eran técnicas, o sea, prácticamente salían con carrera para salir a trabajar. Bachillerato ya había, pero todavía era se estaba construyendo. Y universidad, que por cierto, en esta época se construyó lo que fue Ciudad Universitaria de la UNAM. Este enorme campus de la UNAM fue construido. Y pues de hecho fue cuando se dio la rivalidad, empezó a dar la rivalidad entre UNAM y Politécnico, deportivamente. Que eran clásicos los partidos de fútbol americano, ya para finales de los 50, entre los equipos del Politécnico y la UNAM. Y como dije, primarias, secundarias gratuitas, libros de texto gratuitos. De hecho, aquí fue cuando se implementó que sí, o sea, ya era la gran ventaja de vivir en la ciudad, sobre todo de que pues podías entrar a cualquier niños que no tenían muchos recursos, los podían mandar a la escuela con todo y libros. Si acaso, pues lo que siempre costaba eran los lápices, los cuadernos y cosas así, pero bueno, era una gran ayuda. Y además, en esta época, aparte, les dieron más ayuda a los estudiantes porque les daban desayunos en las escuelas, sobre todo en las primarias, que fue cuando estaba la CONASUPO y todo eso, que pues les daban su leche, su pan, su hogaza de pan, que era un virote, según recuerdo, era lo que decían, el tipo de pan que les daban, virote. Actualmente es difícil encontrar ese tipo de pan en México, pero era el tipo de pan que les daban, según dicen mis padres. Era un pan pues que sí, era más corrioso, más duro que el bolillo, por ejemplo. Les daban su cartoncito de leche, les daban su ¿qué otra cosa les daban? No me acuerdo qué otra cosa les daban, pero sí les daban suficiente para un buen desayuno para los niños. También se empezaron a construir espacios deportivos en la ciudad, espacios públicos deportivos, donde pues se popularizó pues la práctica de muchos deportes. En esta época, pues no solo era fútbol como actualmente es, sino que era muy popular el béisbol, el voleibol. El béisbol, de hecho, se transmitía mucho en televisión. El fútbol americano, como dije, también se practicaba, el boxeo y muchos otros deportes. O sea, había una muy buena cantidad de deportes, y más se debería incentivado para la siguiente década, que pues eso quedaría pendiente, el aspecto del deporte. En trabajo, pues si bien pues obviamente las comunidades, los pueblos afuera de las ciudades, pues seguían siendo eminentemente campesinos de agricultura, ganadería y todo esto, se dedicaban principalmente a esto, pero ya empezaron a construir grandes maquiladoras afuera de la ciudad en algunos lugares. muy pocas todavía, porque la mayoría de las maquiladoras estaban a las orillas de la ciudad. De hecho, en esta época se expandió un rumbo de la ciudad que se hizo famoso por ser un rumbo industrial, que fue Vallejo, aquí en el Distrito Federal, en ese entonces así se llamaba. Vallejo, una de las zonas industriales más, pues más viejas de la ciudad, donde pues hubo todo tipo de fábricas. Fábricas de aceite, de jabones, de autos, de productos de limpieza, de alimentos. Hubo un montón de fábricas de diferentes cosas, y más porque ya con todo este crecimiento industrial, avance tecnológico, pues ya había más productos manufacturados, que entonces pues ya tenía que haber plantas para fabricar todo este tipo de productos. Aparte de que pues cada día se había más profesionistas, debido a este crecimiento de las ciudades, entonces ya había cada vez más gente que llegaba a algunos a universidad, unos cuantos, pero muchos otros al menos tenían un estudio de técnicos, entonces tenían cierto conocimiento de tecnología y que les ayudaba pues a contribuir a este desarrollo industrial que hubo en la ciudad. Luego, pues entretenimiento, como dije, pues en un principio pues era sobre todo los programas de radio. La televisión pues tuvo un boom, a pesar de que no hubo tanta gente que compró las televisiones, los aparatos de televisión, por lo caros que eran. Como dije, hubo algunos que en muchas colonias de bajos recursos tuvieron una televisión y pues la compartieron, así que con los vecinos, y pues gente de bajos recursos, gente pobre, podía ver televisión. De hecho, de eso me contó mi mamá, que pues ella viene de una familia pobre, y pues uno de sus tantos negocios que se inventó mi abuelo, y que quién sabe cómo consiguió una televisión, pues fue ese de poner ahí en la sala de su casa pues una especie de sala de proyección donde la gente iba a ver televisión. ¿Qué otra cosa había? ¿Televisión? Ah, sí, cuando se iba a las fiestas, en este entonces, pues ya existían, ya pues era, había acceso más o menos a las tocadiscos, entonces ya se podía tener acceso a música grabada, y pues las fiestas ya podían ser amenizadas con un aparato de tocadiscos, que muchas veces en las zonas más pobres, pues una persona que había alguna persona que conseguía uno y lo rentaba para las fiestas. Entonces pues ese era su negocio, y de hecho mi abuelo también hizo un negocio de eso, de rentar su tocadiscos para las fiestas, que me contaba mi mamá cómo pues ella con una de sus hermanas acompañaban a mi abuelo y a su hermano mayor a amenizar las fiestas con música, aunque pues mi canijo abuelo o desobligado abuelo y mi hermano, yo, mi tío mayor, pues se la pasaban en la fiesta y dejaban a mi mamá y a su hermana, que eran muy pequeñas, pues haciéndose cargo del tocadiscos y de poner la música, que eran discos de pasta bien pesados, y que si se caían se quebraban. Entonces era bien pues era bien delicado que manipular este tipo de equipos. En este entonces, como dije, pues era muy popular. No, más bien, en las fiestas más comunes, pues los ritmos más populares era pues el cha-cha-cha, el mambo, danzón. Y para fiestas un tanto más más jóvenes, pues había pues ya rock and roll, pero también de ritmos latinos uno que se hizo muy popular en esta época pues fueron los boleros. En esta época se escuchaba en la radio a más no poder los boleros. Entonces, pues también es un estilo de música que fue muy característico de esta época. También se hicieron muchas, con este crecimiento de la ciudad, pues se empezaron a construir grandes, los grandes complejos de museos, sobre todo el Museo de Antropología e Historia, creo que es cuando se empezó a construir. El del Templo Mayor todavía no, porque ese de hecho se construyó por cierto casualidad que se dio con una obra que sucedería en la década de los 60s, pero ya se daba más impulso a la cultura en esta época, ya había más acceso de la gente a la cultura, y como dije, pues el cine mexicano tenía un gran auge. Entonces, pues más gente iba más al cine, y más que las grandes productoras de cine, pues impulsaba la construcción de estos cines. Entonces, pues las clásicas películas que ahorita repiten con mucha frecuencia en televisión, en blanco y negro, pues en esta época era cuando las estaban estrenando, todas estas películas. Y pues vestimenta, en esta época todavía la vestimenta era muy distintiva entre hombres y mujeres. Hombres, trajes, ya eran o trajes para los oficinistas, que ya eran cada vez más comunes, y para las fábricas, mezclilla, pero los que trabajaban así informalmente en la calle o eso, pues he visto muchas filmaciones donde al menos traían una camisa de vestir y un pantalón pues también de vestir. Entonces ya era un vestuario más estilo urbano, ya mucha de la ropa que traía la gente en la calle, ya lo único que variaba era pues el estilo, si era traje o era ropa pues más casual, porque entre más casual pues era pues ropa más barata, más accesible para la gente que tenía menos recursos, y como dije, sobre todo los de traje pues eran los oficinistas, que no eran todavía la, no habían tantos, pero ya empezaba a ser una cantidad de gente cada vez mayor los que trabajaban en oficina, sobre todo como dije con las carreras técnicas y con las o con los universitarios. Y pues colores, los colores también hay que mencionar, debido a que pues venían esta época de la Segunda Guerra Mundial, pues se crearon nuevos tintes más brillantes, más resistentes. Pero sobre todo el color que más destacaba seguía siendo el rojo, pero ya había pues un poco más de colores más brillantes, un poco amarillos, pero con un tono más apagado, verdes, azules, naranja, sí, naranja, pero también tono apagado, sobre todo tonos de color crema. Como les dicen, crema, o si esos tonos de colores que tiende más hacia el blanco eran más comunes en esta época. Obviamente de colores grises, cafés y todo esto, pues eran los más comunes porque eran los más baratos. Y además, pues sobre todo en la ropa, pues no era todavía bien, tan bien visto que la gente usara colores tan llamativos. Si acaso con la ropa de las mujeres era más permisible, pero con la ropa de los hombres todavía eran colores más apagados. Claro, había uno que otro que a veces podía traer un traje de unos colores un poco más llamativos, pero pues eran de ese tipo de personas que eran muy extravagantes y que no eran tan bien vistos socialmente. Entonces, pues estos eran los colores que se usaba mucho, se estilaba mucho en esta época. Y pues aquí ya se dio el crecimiento, sobre todo de la clase social, la clase media, porque pues había antes de esto mucho los extremos, la clase alta y la clase baja. Casi no había clase media, pero ya en este entonces ya había clase media, que pues sobre todo muy característica de la ciudad, que pues llevaban ya un estilo de vida más adaptado al entorno urbano y donde pues hacían más actividades de ciudad, que se volvió más común salir a pasear, al cine, a fiestas, ir a la escuela de los adolescentes, por ejemplo, y los niños, los adultos, pues ya ir a la oficina, sobre todo los de clase media. Los de clase baja, pues ir a la fábrica a trabajar, sobre todo a la fábrica o al taller, porque pues todavía era muy, muy común los talleres donde pues desastres de carpinteros, herreros, electricistas y demás, mecánicos, automotrices, ya había necesidad. Y por ejemplo, detallitos que yo recuerdo de casa de mis abuelos era que pues había, también ya se empezaron a popularizar los electrodomésticos. Ya sí, así que si tenías la capacidad ya podías aspirar a comprar que tu estufa, lavadora, refrigerador, sobre todo lo que la mayoría tenía era estufa. El refrigerador era lo último porque era lo más caro y lo más difícil de conseguir. Obviamente ya pues la infraestructura, sobre todo dentro de las ciudades, el tendido de cableado eléctrico ya está bien instalado a lo largo y ancho de la ciudad, y en varios estados pues ya se estaba llegando a muchos pueblos pues la instalación de la energía eléctrica. Entonces ya era de pues común ya una infraestructura común y una instalación común en las casas, cada vez pues el tener instalación eléctrica. Obviamente en los lugares más adentro de los campos, no, con los campesinos, todavía no llegaba la luz eléctrica, pero ya los pueblos ya medianos ya tenían acceso a energía eléctrica. Entonces pues esto dio pie a que pues los electrodomésticos se volvieran más populares. Las estufas, que pues esas no han cambiado mucho, obviamente no tenían encendido eléctrico. Esos refrigeradores que eran redondos, que tenían una manija como un como una cerrojo para que no se abría la puerta del refrigerador. Por ejemplo, algo que como que quedaba a veces en términos intermedio era pues no todos tenían acceso al gas para el sobre todo para el baño, para calentar el agua. Todavía mucha gente se bañaba con agua fría, o si querían bañarse con agua caliente, pues calentarla en la estufa. Y eso los que tenían estufa, porque los que no, pues era pues un brasero todavía, o sea, con carbón y todo eso. Y algo que se me hizo curioso, por ejemplo, es que había pues alternativas en carbón. Había estufas de carbón y había también calentadores o boilers de carbón. Me acuerdo que yo todavía de niño llegué a ver en la casa de mis abuelos que todavía tenían un calentador de carbón para calentar el agua, para bañarse. Nada más que en ese entonces, pues ya era algo muy viejo y ya no eran tantas las casas que todavía tenía este tipo de calentadores, pero había tienditas donde vendían el combustible para quemarlo y calentar el agua. Unos paquetitos de combustible, de material inflamable, a final de cuentas. Digo, eso es lo que existió ya en años después, en décadas después, pero bueno, eso es lo que existía en los 50s, que también pues ya se introdujeron los electrodomésticos y ya se, a final de cuentas, se empezó a ver la construcción de estos complejos urbanos, de esta pues forma de construir las ciudades, que se volvió cada vez más común y que pues fue el inicio de las grandes ciudades como las conocemos hasta la época. Y entonces pues esto fue los 50s, al menos acá en México. Sí, de seguro dejé muchos detalles fuera, pero digo, creo que al menos hablé de lo más interesante, de lo más importante. Entonces pues es un detalle, un vistazo bastante interesante a cómo era la vida en esa época. Obviamente en esa época yo todavía no nacía. Todo esto pues fue en parte porque hay mucho material filmográfico de las calles de la ciudad en YouTube de esta década, y también hay y por mis padres, que pues ellos ya eran niños, adolescentes, no niños, niños en esta época. Entonces pues me contaron muchos, mis padres y mis tíos, me contaron muchas cosas de cómo eran las cosas en ese entonces. Y bueno, y pues ya con esto cerramos esta emisión de este podcast. Vamos al audio de cierre y regreso para las acostumbradas despedidas. Entonces, pues este ha sido el episodio 149 de Poco Común, donde pues hablé de la vida cotidiana en la década de los 50s. Espero que les haya interesado y divertido este tema. Y pues les recuerdo que este podcast, pues primero les agradezco que lo hayan escuchado, que lo hayan descargado y streameado. Les recuerdo que esta versión en audio de este podcast la pueden encontrar en las principales plataformas de podcasting. Nada más búsquenlo como Poco Común. Lo pueden encontrar en sitios como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iVoox, Prime, iHeart y muchos, muchos otros sitios de podcasting. Pueden encontrar este podcast, simplemente búsquenlo como Poco Común, y se publica los martes en la noche, nada más para que lo recuerden. También este podcast tiene formato en video, que se publica en el canal de YouTube Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube y pues ahí encuentran los episodios en video de esto, de este podcast. Y sobre todo, la versión en video se publica los sábados en la noche, para que estén pendientes si es que prefieren pues en ese formato escuchar este podcast, acompañado pues obviamente de material audiovisual. También les recuerdo que tengo mis redes sociales son Source DZ en Discord y en Facebook. Así es como me encuentran: Source DZ, Discord y Facebook. También les recuerdo que hago streams en vivo en mi canal de Twitch, que es Source DZ, escrito solo con una letra Z al final, Sorcerers en Twitch. Así es como encuentran mi canal de Twitch. Y pues estos streams en vivo son los miércoles y domingos a partir de las 10:30 p.m. hora central de México. Pues para que me acompañen en vivo ahí a verme jugar videojuegos y chatear un rato. Y pues ya nada más para cerrar este podcast, primero recordarles que este podcast es parte de los colectivos de podcast, los grupos de podcast de la Nerdulería, la Podcastería y Encod. La Podcastería y Encod, búsquenlos así en Facebook, Podcastería Encod. Ahí encuentran tanto este podcast como muchos otros podcasts que les pueden interesar. Y pues agradezco a los que escucharon y dejaron sus likes en el podcast anterior, que fue sobre Cartoons Olvidados de Kid Video, la serie de Kid Video, y sobre todo que en iVoox dejaron sus likes la gente de Life Anime Podcast, allí el anuncio de ese podcast por si lo quieren escuchar. Life Anime Podcast dejó sus likes, y también Jorge Cruz también dejó su like en ese episodio. Y bueno, y pues ya con esto pues vamos cerrando este podcast. Espero que lo hayan disfrutado y nos estamos escuchando hasta la próxima. Cuídense.